Thank you. Sustrato 2 es una colaboración entre Tony Peña a la guitarra eléctrica y José Guillén al sinte. Su último trabajo se titula Maniobras de inserción. Vamos a escuchar a continuación de este disco el tema que lo cierra, titulado Cruzar la calle. Mariposas en Maraconesia es otra reciente colaboración entre Juan Antonio Miñana, Cebenzuy González y José Guillén. Vamos a escuchar un extracto. Thank you. Thank you. Cerramos el programa de hoy con Horizonte Vernáculo, otra colaboración entre Juan Antonio Miñana, Tony Peña y José Guillén, publicado este mismo mes de abril. Si queréis preguntarnos algo o alguna petición, podéis enviar un email a ondasonoraradio@gmail.com. Hasta el próximo programa. Thank you. Oh!